COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciendo la operación técnica de nuestros compañeros allí en la 690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido amigo, hoy casualmente con remera amarilla, Nacho Álvarez González. Yo me olvidé de ponerme la colorada, la de rayita roja, por lo menos tres rayitas, digamos. Pero bueno, bien, creo que hoy estamos todos más contentos con el tema futbolístico, más allá del partido de Argentina, que bueno, no importa. No sé cómo salió Boca, no sé cómo salió Boca. ¿Ganó? ¿Ganó Boca 1-0? Ah, como ¿cómo San Lorenzo? Muy bien, muy bien. Sí. Nos mojamos. Platense no lo sé. No. Acá Nacho seguro que nos dice, pero... No y sé. River sí, fueron una tricota, digamos. Bueno, está, qué sé yo. Y empezó el fresco, ¿viste? Entonces nos pusimos la tricota. Bueno. ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, podés volver a escucharnos los martes y los sábados al mediodía a través de www.laretaguardia.com.ar. Y también podés hacerlo a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y como siempre, esperamos que Luis me ayude a saber cuáles son las otras radios amigas que nos retransmiten. Bueno, nos retransmiten Radio FM Acuario 97.5 de Leandro Nealén en la provincia de Misiones. Los compañeros de Nebuenradio.com se han tomado unos días de descanso, retomarán creo que a mitad de mes, me han avisado, y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los martes a las 20, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los miércoles a las 20 horas. Bien, hoy contarles que empieza con un nuevo espacio en cuanto a la temática musical, ¿sí? Entonces, se me ocurrió, no sé si les gusta, tomar una persona, una cantante o un cantante, y poner temas de esa persona y hablar un poco de esa persona. Son cantantes que me gustan, básicamente son mujeres, de las que iremos escuchando. Bueno, espero que les gusten también. Hoy es el lunes que le toca a Ligia Piro, que como su nombre lo indica, no es casualidad que se llame Piro de apellido, ¿sí? Ya que su padre era el bandoneonista tan conocido Osvaldo Piro y su madre, muy, muy famosa también, cantante, actriz, Susana Rinaldi. O sea que tiene una mezcla, si no salía artista esta mujer, ¿qué podía hacer de su vida? ¿Sí? Es una mujer muy joven, de unos 50 y pico de años. Bien, la vamos a... Si bien ella canta distinta temática, pero el jazz, el tango, bueno, la traviesa, y vamos a ir escuchando, si nos da el tiempo, espero que sí, tres temas hoy cantados por Ligia Piro sola y algunos en compañía, y hay un tema que ya lo recontra hemos escuchado y que yo seguiré insistiendo cuando algo me gusta, escuchándolo. Y tenemos también entrevistas, ¿no, Luis? Sí, vamos a tener una entrevista en unos minutitos con quien es uno de los integrantes de la radio de la ciudad. Saben que el gobierno de Jorge Macri quiere, intenta, creo que vamos a hablar con él para que nos confirme, concesionar los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, si lo hace Milei, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Dice Jorge Macri. Jorge Macri se parece a Rajoy del PP, que como Abascal de Vox avanza cada vez más la ultraizquierda, lo corre por ultraderecha al PP y el PP tiene que ir cada vez más al pie de Vox. Bueno, acá es lo mismo. Como Macri, como Milei cada vez corre más a la ultraderecha, Jorge Macri no se puede quedar atrás y después de estar expulsando a gente en la situación de calle, gente que está en casas que hace años que nadie las reclama y de golpe ahora aparecieron todas las casas reclamadas, donde dice que no va a poner un peso para las villas, los barrios populares, ahora también tiene un proyecto para concesionar los medios públicos. La radio de la ciudad, la M1110, la FM, la 2x4, que es histórica de tango, y el canal de la ciudad. Bueno, vamos a hablar con Matías Luna. Él es locutor y redactor del servicio informativo de Radio de la Ciudad para que nos diga, bueno, cómo se están organizando. Yo justo el domingo estaba escuchando un rato, iba en el auto la 2x4, a veces a la tarde escucho esa radio. Y bueno, había dos conductores, un muchacho y una. No parecía tan muchacho. Y la verdad que al aire no tuvieron ningún empacho en denunciar lo que está haciendo Jorge Macri, ¿no? Me pareció muy importante eso, contando y defendiendo las fuentes de trabajo, y no solo defendiendo las fuentes de trabajo, sino defendiendo lo que son los medios públicos, lo que tienen que ser los medios públicos. Esta gente que se vanagloria tanto de Europa y de lo bueno que tienen otros países más avanzados, parece que no conocen ni siquiera la BBC de Londres, ¿no? O la Deutsche o tantas radios públicas que hay en otros lugares del mundo. Acá no nos olvidemos, Radio Nacional, que tiene 40 repetidoras en todo el país, Milei las liquidó. Hay muchas radios que desaparecieron prácticamente del aire, o en algunas quedaron solo como mera repetidora de Radio Nacional Buenos Aires. Ni que hablar de ver de la televisión pública, ¿no? Y en la frutilla del postre en estos casi 3 años es el amigo de Adorni, que tiene programas en la radio a cambio de pagarte viajecitos a Punta del Este. Así que así estamos. Bueno, En vamos a jet hablar con Marco. privados, porque te puedes ir tomándote un buquebús, pero Bueno, avión privado. Y luego vamos a hablar también en la columna quincenal con la ingeniera María Bacuzzo-Bissi, y nos va a contar todo esto que sabemos ya hace tiempo, pero ahora ya lo tienen más que confirmado, por lo menos más que desarrollado, respecto al negocio de toda la reconversión del microcentro porteño. ¿Recuerdan que después de la pandemia, que quedó prácticamente vacío el microcentro? Bueno, el gobierno de la ciudad en ese momento, Larreta, había hecho una serie de proyectos con una ley para modificar usos y demás. El emblema de todo eso, que viene antes, me parece, de la pandemia, es el Mercado del Plata, el famoso Mercado del Plata ahí en Carlos Pellegrini, entre Sarmiento sí, y tremendo Perón. edificio, yo lo Tremendo conocí. edificio. Bueno, vamos a hablar con María Eva para que nos cuente un poco el negociado que está haciendo Y con me su imagino, y en amigo esa ubicación. Ilsa. Así es. Bueno, ¿querés ir a un tema musical? Así mientras Bueno, esperamos empecemos con el la primer entrevista. tema. Ah, pero acá me dice que Ah, ya está está enganchado. enganchada. Ah, bueno, entonces Entonces vamos a una no. cortina, la pauta y volvemos. Perfecto. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía.

Y eso no nos podemos comparar nunca con esos medios, porque en realidad nuestro eje funcional es el servicio. Entonces, desde ese lugar, desde esa perspectiva, se cercenan un derecho que tienen los ciudadanos de tener los medios públicos como un servicio. Entonces, estamos yendo en contra de eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo los trabajadores? Bueno, se hizo una asamblea, se están trabajando en asamblea y donde se está trabajando por un montón de aristas. Una de ellas es la pata judicial, donde ya hemos hablado con varios abogados, donde nos informamos y vamos a hacer una presentación judicial, más que nada abocando esta cuestión de las leyes que se atropellan con esta medida. Después, por otro lado, el miércoles, el 8, si no me equivoco, creo que es este miércoles, sí, este miércoles 8 a las 2 de la tarde vamos a hacer una conferencia de prensa desde la legislatura porteña, donde vamos a estar acompañados por diferentes legisladores porteños de varios lineamientos políticos y además de gremios, otros gremios que se sumaron y que nos apoyan. Artistas, que también estamos nosotros permanentemente subiendo en nuestras redes su apoyo. Bueno, vamos a hacer esta conferencia de prensa para informar y para plantear cuál es nuestra situación, para que sea oída por todos, entendiendo de que no solamente se cercena este servicio para todos los ciudadanos, sino que además nunca se pensó en las 500 familias que dependen de los medios públicos. Porque salió hace una semana, semana y media más o menos, el jefe de gabinete porteño, Sanchezini, diciendo de que bueno, que no, de que nos quedáramos tranquilos los trabajadores porque íbamos a seguir trabajando en cualquier área del gobierno nacional. Yo te cuento que somos locutores, operadores de radio, operadores de televisión, hay productores, somos gente que estudiamos y nos hemos especializado en nuestras materias, en nuestra expertise para poder desarrollar el trabajo que hacemos. Y no hay ningún otro lugar dentro del gobierno de la ciudad que nosotros podamos desarrollar esto. O sea, si nos sacan los medios, nosotros pasaríamos a trabajar de administrativos o no sé de qué otra función se les ocurre. A estos cráneos de la ciudad que podamos realizar. Vos imaginate que no hay lugares para. Yo soy locutor, trabajo en el servicio informativo de las frecuencias de las dos radios. No hay lugares para todos los locutores que somos. ¿Qué va a ser un operador de radio? ¿Qué va a ser un operador de televisión? ¿En qué área lo vas a ubicar? Bien, bueno, pero más allá de esta cuestión. Perdón, Matías, tengo ideas, porque cuanto más te desafían, cuanto más palos en las ruedas nos ponen, creo que la creatividad empieza a surgir y la creatividad es mejor cuando surge entre varios. Pero yo les propongo hacer una radio en cada uno de los hospitales. Y que hablen Sí, con la sería gente genial. de los Bueno, hospitales, o sea, vos te imaginas. es que nosotros estamos brindando permanentemente la información sobre los hospitales, sobre los centros de vacunación, los lugares, las modificaciones que se hacen en diferentes hospitales. Santollán estuvo teniendo un montón de modificaciones y anexos que se le crearon. Todos los El hospitales turno están en también. obra, pero me refiero a esto de decirte, van a dónde, eso mismo, ¿a dónde te van a mandar? ¿A trabajar a la guardia de un hospital? ¿Qué vas a hacer en la guardia de un hospital? Pero si vos sabés hacer radio, a mí se me ocurre que en cualquier ámbito que uno trabaje puede hacer radio. O con un teléfono hoy ya todos podemos empezar a hacer radio. Entonces digo, Cristina, vos te imaginás al pobre de Quirós si le hambre en una radio con todas las quejas. Porque más allá de las obras, Cristina las Matías, quejas. Cristina te dice eso porque Cristina trabaja en un hospital público, es fonoaudióloga, habla porque es fonoaudióloga y además conduce este programa. Entonces te está ya invitando a que vayas a armar una radio en el Pirovano, por ejemplo. Dame un segundo que voy a tratar de conectar los auriculares porque cada vez los escucho menos, no sé si estoy teniendo yo problemas Sí, se te con corta un los audios. Dame poquitito un segundito. el video, pero dale. ¿Escuchás un poco más? No sé si Nacho podrá subir un poquito más el volumen. ¿Ahora nos escuchás mejor? Dame un segundo, a ver si me puedo volver a conectar. Perdón por esta desprolijidad, pero no estoy escuchándolos y... No, no hay problema, no hay problema. Si querés, sacá la cámara para ver si podemos tener mejor retorno. Bueno, Necesario, me ahora parece. se cortó. Vamos a esperar que No, seguro vuelva que va a volver. Matías Luna, que él es locutor y redactor No, quizá no de... me entendía lo que yo le proponía. Sí. Porque no estaba Sí, escuchando bien. se entrecortaba un poco. Para pasar la cantidad de gente que tenés para entrevistar en los pasillos de los hospitales con las quejas y todas las cosas, porque hay mucha obra, está buenísimo que hagan obra. Yo no digo que no. Está buenísimo. Pero mientras tanto, hay que seguir atendiendo, porque cuando uno cae enfermo, que el lugar donde se atiende esté en obra, yo necesito que me atiendan, que me solucionen lo que yo necesito. Lo mismo en una escuela, por ejemplo, ¿no? Salir a la calle, hablar con los padres, ver lo que pasa en las aulas, cómo están las escuelas. Qué sé yo, hay tantos, tantos, pero realmente es una barbaridad, como está pasando que ya sacamos al tema de las orquestas de la ciudad, un espacio en donde los niños, en lugar de estar haciendo cosas que nosotros sabemos que son peligrosas para ellos o se ponen en riesgo, ¿qué mejor lugar que estar tocando un instrumento con otros compañeros, con un profe que te guía? Te dan los instrumentos musicales y también seguimos por el cierre de las orquestas de la ciudad, que ya habíamos hablado con uno de sus directores, creo, ¿no? Creo que era la orquesta Violeta Parra, exactamente. Bueno, estas A cosas que ver hacen que... si por ahí podemos hacer la comunicación por teléfono, ¿sí? Y entramos y seguimos la conversación porque, bueno, nada, es importante que podamos... Sí, aparte Ahí porque se no hay está... difusión de esto. No, Yo no, no ahí se escuché en está ningún tratando de medio. comunicar. No, no. A ver si está conectando. Sí, ya se está conectando Matías de vuelta. Vamos a esperarlo. Ahí estamos, Matías, sí. También. Ahí estamos. Genial, ya está solucionado. Bueno, me había quedado con lo que estabas comentando vos, Cristina, sobre la creación de las radios en los diferentes hospitales. Sería un golazo, pero bueno, más allá de esa idea que está genial, y más allá de que desde la radio le damos lugar a un montón de servicios públicos, a todos los servicios, nuestra lucha va por esto. O sea, quieren atentar contra un servicio que, por ejemplo, la radio de la AM tiene, si logramos mantener la radio, el año que viene la radio AM, la 1110, va a cumplir 100 años. O sea, la base, la idea, el eje de fundacional que tiene esa radio es la difusión de las obras que pasaban en el Teatro Colón, de las Claro, óperas que se realizaban en el Teatro sí. Colón. Bien, ese fue como el eje fundacional de la AM. Y hasta el día de hoy se mantiene. Hay algunas obras que hay un periodo, un horario nocturno en lo cual se sigue mostrando y se sigue publicitando todas las obras. ¿Pero por qué? Porque lo que se buscó es que a la cultura accedan todos. Porque en ese momento, estamos hablando de 100 años atrás, no todos tenían la capacidad, obviamente, de pagar un abono al Teatro Colón. Entonces, la idea de la radio en ese momento fue que la cultura llegue a todos. Y es lo que estamos tratando de sostener y en nuestra lucha, decime. No, los medios públicos de la ciudad dependen de comunicación social de Merceschi. Los medios públicos dependen de la Secretaría de Medios y sí, creo que es Marcheschi el de quien dependemos, si no me Ajá. equivoco. No Sí, estaría sí. muy seguro, te voy a ser honesto, ¿eh? Conocido nuestro porque sabés, no sé si sabés, la retaguarda y más de 300 medios de la ciudad de Buenos Aires, gráficos, de radio, web y demás, somos parte del registro de medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires también, Claro. que está por ley también, ¿no? Exacto. Pero Sí, decime. decime. No, que lo que vos hablabas, la conferencia de prensa del miércoles, ¿a qué hora era? ¿Me dijiste? A las 14 horas en la legislatura. A las 14. Escúchame, y bueno, que porque esto es, evidentemente, este llamado a concesión, que no sé si es licitación pública, ¿cómo lo hará? Es pasando por arriba de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ya está pasando dos veces la ley, la constitución y demás. Sí, en realidad lo que tiene esto es una, no me gusta decir la palabra, pero en sí es una tramoya. ¿Por qué? Sí. Porque toda concesión que se haga menor a 5 años no es necesario que pase por la legislatura. Ajá, claro. ¿Entendés? Entonces, hicieron esta situación, crearon esta concesión, pero en realidad tiene, uno se pone a leer el pliego y uno le brinda el pliego a cualquier abogado constitucionalista, te dice: esto es una privatización escondida bajo el título de concesión. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad todos los recursos que tienen los tres medios pasan a ser parte del concesionatario, de la empresa que gana la concesión. ¿Bien? Entonces, lo que hicieron es, si la concesión fuese 6 años, 10 años, o cualquier periodo, 5 años y un día, sí o sí tenía que pasar por la legislatura. Ajá. Entonces, ¿qué hicieron? Que sea un periodo mínimo, menor a esos 5 años, y de esa manera obviaba la legislatura, porque obviamente le iban a decir que no por todos lados, porque iba en contra de estos artículos que te mencioné. Seguro. Ahora, la ley lo que hace es llamar a esa concesión de un solo concesionario para los tres soportes, o sea, para las dos radios y el canal. ¿O puede ser independiente un dueño de cada medio? No, Uno lo que solo se queda a plantea cargo. la. Exacto. Lo que plantea la concesión, lo que plantea la licitación, porque es una licitación a concesión, plantea de que una sola empresa se tiene que hacer cargo, tiene que abonar por los tres medios. ¿Bien? Durante 5 años se hace cargo de los tres medios, de las dos frecuencias, de la AM, de la FM en la radio y del canal de la ciudad. ¿Bien? Y dos, ¿Qué dos, pasa? pregu dos preguntas. Pregunte. ¿En la concesión estipula específicamente que tiene que ser con los profesionales y los trabajadoras y trabajadores que trabajan incluidos o no dice nada? El pliego establece que la empresa que gane la concesión tiene la decisión, puede decidir tranquilamente si va a usar los recursos humanos que tiene o no. Claro. Bien, pero acá la cuestión, más allá de que no te garantiza tu trabajo, te dice que si deciden que vos seas parte de esa empresa, vos automáticamente dejás de ser trabajador de la ciudad. O Claro. sea, pasás a trabajar a un privado. Bien, por ende, los que somos trabajadores, por ejemplo, yo tengo 41 años y entré a mis 21 a trabajar al gobierno de la ciudad. O sea, yo tengo 20 años de antigüedad. Todo Claro. eso, esos años de antigüedad, todo ese sacrificio queda tirado en la basura. Como un montón de compañeros que tengo, compañeros que toda su carrera como empleados estatales fue en los medios, fue en la radio de la ciudad o fue en. O sea, entonces, todos esos derechos que tienen los trabajadores también se pierden. No solamente eso, también se pierde el hecho de que, por ejemplo, la 2x4 en el 2024 fue galardonada con el Martín Fierro porque era la única radio que pasaba las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días al año, tango. Por eso fue galardonada con el Martín Fierro y además que fue también establecida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. O sea, todas estas cuestiones las pasan por arriba como si fuese un alambre caído Sí, bueno, por una cuestión meramente económica. es lo que está haciendo Macri. Desprecia todo lo que sea público. Te hago otra pregunta. Si bien nuestro sindicato, Sipreva, ha sacado comunicado también en defensa de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿ustedes gremialmente están en el SUTEBA o están afiliados a Sipreva o a algún otro gremio de prensa? No, estamos afiliados a SUTECBA. ¿Por qué? Porque como empleados del gobierno nacional, el único gremio que establece es que sea SUTECBA. Hay otros gremios que, no, que de a poquito fueron entrando al gobierno de la ciudad. Esto te lo hablo más como un empleado que lleva casi 20 años en el gobierno de la ciudad. Sí. Entró UPCN y ATE, donde ATE tiene más presencia en la parte de salud. Y SUTECBA es como el sindicato que más representación tiene. El tema Claro. está en que todas estas movidas que estamos haciendo nosotros, como enfrentar, o sea, como hacer una presentación judicial, como también que vamos a sacar este festival el 15 de abril también en el CAF, este festival de tango que los invitamos también de 20 a 24, todo esto fue decidido por nosotros como grupo de trabajadores defendiendo los medios de la ciudad y donde no hemos tenido un apoyo de nadie. ¿Bien? Entonces, En los medios comerciales, olvídate, prácticamente ninguno se escuchó absolutamente nada, ¿eh? no, y eso que nos hemos estado moviendo, hemos estado dándole difusión, tenemos un montón, tenemos en nuestras redes, que es arroba somos los medios de la ciudad, donde estamos Sí. publicando constantemente el apoyo de todos los artistas, entre ellos incluyéndolo a León Gieco, a artistas actuales del tango, locutores, periodistas, de todo, y bueno, Nancy Anca, Julia Senko, o sea, me faltarían minutos para nombrarlos a todos los artistas que se coparon en esta lucha, pero después en los medios privados ninguno hizo eco de esta situación. Y porque ya están Sí haciendo están. números para la concesión, Matías. Sí, Sí, es así. claramente, y aparte también, sin hablar de qué quiere. A los pocos días de que salió Jorge Macri diciendo que iba a concesionar los medios, salió dando una conferencia de prensa indicando que la plata que va a agarrar, que va a tomar y que va a obtener de la concesión de medios la va a utilizar para favorecer a los créditos de vivienda a través del gobierno de la ciudad, a través del banco de la ciudad. Eso te iba a Eh, preguntar, ¿cuánto es estipula mínimo. Decano? ¿Cuánto estipula Es Decano? Creo que Estipula. si tenemos que hacer un número fino en los 5 años, por radio es 1 millón de pesos. O sea, menos lo que sale, o casi lo que estamos ganando los empleados estatales. Perdona, Y ¿cómo un estamos millón bajo la de línea de la pesos? pobreza. ¿Cómo un millón de pesos? Un millón de pesos. 1 millón de pesos por mes, que serían en 5 años, son Claro. 70, alrededor de 74 o 75 años las dos radios, si no me equivoco. Te estoy hablando de algo que no estoy teniendo la seguridad Pero más o menos, sí. completa, Pero un pero millón de pesos por mes no solamente es la nada. radio. Solamente la radio, la que tiene un mayor peso y un mayor movimiento económico, obviamente, es el canal de la ciudad. Pero las dos radios, 75 millones de pesos, si no me equivoco, más o menos, ese número. Y si vos lo dividís en los meses, o sea, en los 5 años, Claro. 5 por 12 me dan 70. 5 por 12, 74 Sí. meses, si no me equivoco, es alrededor de 1 millón de pesos por mes por las dos radios. ¿Entendés? Sí, una Ni locura. hablar de la plata que entra por las pautas, o sea, la plata que sale, si quiere achicar gastos, porque dice que nosotros, o sea, el motus por el cual nosotros nos quieren sacar, según los criterios, según las voces de Jorge Macri y sus allegados, es que nosotros, somos un gasto para la ciudad. Claro, Cuando obvio. nos está viendo como un gasto porque en realidad a nosotros como medios no nos puedes comparar nunca primero como una empresa, porque brindamos un servicio y no generamos un rédito económico. ¿Bien? Son dos cuestiones diferentes. Nunca nos pueden observar a nosotros, a los medios, como una empresa que genere una ganancia, porque no generamos ganancia. Somos un servicio, primero y fundamental. Y segundo, dice que qué mejor que sería que esté bajo la mano de gente que tiene la expertise necesaria para que eso funcione. Te O cuento sea que que el año pasado. vos hace 20 años que estás trabajando en la radio y tus compañeros también y no tienen ninguna expertise ustedes para trabajar en la radio. El año pasado tuvimos un programa que fue nominado al Martín Fierro. También tuvimos la musicalización, que también fue nominada al Martín Fierro. O sea, hablemos de expertise. Realmente, o sea, no es una cuestión de expertise, es una cuestión de. Y si querés achicar gastos, ¿por qué no te fijas en en las pautas publicitarias que tiene el gobierno de la ciudad en todos los otros medios? Obvio. ¿Queremos achicar o achiquemos para ahí? Bueno. Pero bueno, estamos hilando muy fino y estamos yéndonos a un montón de lugares que No, obviamente no, no quieren que es que vayamos. abarca varios ítems, pero sabemos que esta gente siempre le busca la vuelta de un lado o del otro. Nosotros te agradecemos, Matías Luna. Vamos a tratar de estar el miércoles allí en la conferencia de prensa y vamos a seguirlo para darle difusión aquí en la radio, en nuestros programas, ¿eh? Y en el interín, cualquier cosa que tengan para informarnos, estamos a disposición, nos mandan datos, comunicados, lo que sea, ¿eh? Así que te Dale, agradecemos. millón de gracias por el espacio. Agradecemos un montón y bueno, como les dije recién, los invitamos a la conferencia de prensa que es el 8 de abril en la legislatura a las 14 horas y hacemos un festival de tango para darle mayor difusión en el CAF este 15 de abril de 20 a 24 horas. Así que desde ya Perfecto. están sumamente invitados. Muchas Muy gracias, amable. chicos. Un abrazo Chao, enorme. gracias. Chao, chao. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un temita? Sí. Podría ser yo. Y el que te está implorando podría ser yo. Ese que pide y pide podría ser yo. Y al que no le doy nada podría ser ese que ya no sueña podría ser yo. Y el que quedó sin norte podría ser yo. Veo que ya no pueden salir. ¿No ves que van derecho hacia el fin? Hay que se están perdiendo y podría ser yo. Están matando, podría ser yo. Aquel que ya no ríe, podría ser yo. El chico acribillado, podría ser yo. El que junta cartones, podría ser yo. Se están llevando, podría ser yo. Ese que ya no sueña, podría ser yo. Y el que quedó sin norte, podría ser yo. Veo que ya no Y esperaba la voz de Ligia Piro, digo, ya hablábamos de ella. El tema ya lo hemos pasado algunas veces, podría ser yo. Y yo reflexionaba de nuestra última entrevista, ¿cuándo te toca a vos esta canción? Es más que nunca. Podría ser vos. A uno siempre, muchas veces, las cosas le pasan de costado. Y uno es como que hace ole, ¿no? Como que a uno no le toca, hasta que te toca. Ahí es que podría ser vos. Por eso creo que se adapta muy bien a lo que hablábamos con el compañero recién de la radio pública. Y bueno, y hablando de la voz de Ligia Piro, que en esta canción no aparecía enseguida en un principio. Así que nada, escúchenla completa porque es realmente una canción maravillosa. Luis, si te parece entonces, vayamos con nuestra invitada, que ya está, va, que ya no es invitada. Ya no es más invitada, no es la alguien que columnista. pasa. Ya es nuestra columnista, perdón. Hablemos con propiedad, Cristina. Así que estamos acá con María Eva Kutsovitis. Gracias por estar como siempre con nosotros estos lunes. Acá Luis y Cristina te saludamos. María Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Cristina. Buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, disculpa que se nos atrasó un poquito, pero estuvimos también hablando, como decía Cristina, con un compañero de los medios públicos de la ciudad, que Larreta quiere ahora privatizarlo con una concesión medio extraña, y bueno, también es importante. Y yo queríamos nosotros comentar, hablando de podés ser vos, podría ser vos, como dice la canción que cuenta Cristina, que podrías tener una vivienda en el microcentro si no fuera por Jorge Macri con todo lo que está haciendo en esa área, ¿no? ¿Cómo es eso? Contanos, ¿qué está pasando? Ahí no podría ser vos, Luis. Ahí No, no ¿no? podría ser vos. No, tendría que ser funcionario del Exactamente. gobierno, legislador, para que me den un préstamo hipotecario y comprarme mi vivienda, pero bueno, ¿acá cómo es la cosa? Porque más o menos va por ese lado. Exactamente. A ver, yo quería contarles cómo Jorge Macri le regala miles de viviendas a los bancos y a los grandes terratenientes urbanos en el microcentro porteño. Bueno, el microcentro de la ciudad es el lugar en donde históricamente se encontraba el centro financiero, comercial y administrativo del país y la verdad es que se fue vaciando durante estas últimas décadas y sin duda fue la pandemia lo que aceleró ese proceso. La verdad es que esto también sucedió en la mayoría de los centros financieros de las grandes ciudades. Durante la gestión de Larreta como jefe de gobierno, en el año 2021 se sanciona una ley, la ley 6508. Esta ley es la que crea el régimen de transformación del área céntrica de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál era el objetivo? Reconvertir el microcentro porteño desarrollando viviendas, residencias universitarias, centros culturales, instituciones deportivas, establecimientos gastronómicos. La verdad que esto de reconvertir el microcentro porteño era una enorme oportunidad para poder mitigar la emergencia habitacional estructural que transita la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que los empleados del poder financiero inmobiliario, es decir, el poder político lo que hizo fue beneficiar a los beneficiados de siempre. El área microcentro es el área que está comprendida entre la Avenida Santa Fe, la Avenida Belgrano, el Bajo y la 9 de Julio. En esta área, en este polígono, el Estado porteño lo que decidió fue subsidiar a los grandes bancos y las grandes desarrolladoras inmobiliarias, dándoles créditos fiscales para que reconviertan sus oficinas en viviendas o en actividades económicas, entre comillas, estratégicas. Bien, quienes presentaban proyectos hasta el 31 de enero del 2024 podían recibir hasta el 70% de modo de subsidio de lo que invertían. ¿Qué significa esto? Significa que si un banco o un gran grupo inmobiliario financiero invertía 100 pesos en refuncionalizar sus oficinas, recibía un subsidio de hasta 70 pesos en un crédito fiscal a cuenta del pago del impuesto de ingresos brutos. Bueno, un beneficio que por supuesto no tiene ningún porteño, ninguna porteña. Bueno, yo lo primero que quiero aclarar es que es una obviedad que este beneficio no alcanza al dueño de una oficina en el microcentro. Primero, porque reconvertir su oficina en vivienda residencial requiere cambiar el uso y eso implica que el 100% de los copropietarios del edificio estén de acuerdo. Y por otro lado, requiere de modificaciones estructurales de todo el edificio, no solamente de modificar mi unidad funcional. Por eso es que esta ley está diseñada a la medida y exclusivamente para los dueños de edificios enteros. ¿Quiénes son los dueños de edificios enteros? Los bancos o las grandes desarrolladoras inmobiliarias. Bien, la verdad es que este régimen de transformación de microcentro es una transferencia brutal de recursos públicos al sector privado más concentrado, mediante este subsidio a partir de créditos fiscales. Lo que hace el gobierno de la ciudad es financiar el riesgo empresario a los bancos, a las corporaciones financieras y a las corporaciones inmobiliarias. Bueno, la verdad es que en esta lógica de refuncionalizar el microcentro, uno hubiera pensado que las viviendas podrían ser viviendas destinadas a alquiler social, viviendas sociales, primer vivienda para la clase media, pero nada de eso es así. En realidad, la refuncionalización del microcentro está destinada a transformar oficinas en viviendas para los sectores medios altos, altos y para las plataformas de alquiler turístico. Y por supuesto que también lo que queda claro en este brutal ajuste de políticas sociales que el gobierno de Jorge Macri viene llevando adelante, y en este contexto de emergencia habitacional estructural, es absurdo que el conjunto de la ciudadanía porteña estemos renunciando a perder decenas de miles de millones de pesos en concepto de ingresos brutos porque estamos subsidiando a las grandes corporaciones. Bueno, ¿qué pasó finalmente? Pasó que después de muchas idas y vueltas, hoy tenemos 16 proyectos en ejecución. Estamos hablando de 212 mil metros cuadrados que van a reconvertirse en el microcentro. Se van a reconvertir en viviendas y se van a reconvertir en centros comerciales, en centros educativos, deportivos, gastronómicos y culturales. Pero yo quería traerles algunos ejemplos de estos beneficiados de siempre. Y el primer ejemplo que voy a traer es el del emblemático edificio del Plata, el que está en Carlos Pellegrini, en diagonal a el obelisco porteño, en donde funcionaban oficinas del gobierno de la ciudad. En este caso, se van a refuncionalizar 60.000 metros cuadrados y se van a generar 720 departamentos y locales comerciales y polos gastronómicos en la planta baja. Pero este edificio tiene una historia. Acá funcionaban las oficinas del gobierno de la ciudad, pero en el año 2016 el gobierno decidió subastar este edificio y entonces este inmueble lo compra el banco hipotecario, es decir, IRSA. Lo compra por 68 millones de dólares. ¿Qué pasa ahora? IRSA va a reconvertir esas oficinas que eran del gobierno de la ciudad en 720 departamentos y locales comerciales. Y para eso va a recibir un subsidio por parte del gobierno para llevar adelante esa reconversión de 71 millones de dólares. Bueno, la verdad que este es el colmo de la corrupción urbanística, porque lo cierto es que las porteñas y los porteños perdimos un edificio emblemático sin recibir un peso. Es más, le pagamos a IRSA 3 millones de dólares para que se quede con el ex edificio del Plata. La lista de estos 16 beneficiarios, la verdad es que continúa. Aparece el Banco Torkins ahí sobre la calle Bartolomé Mitre al 200. El Banco Torkins va a recibir un subsidio de 18 millones de dólares para su reconversión. Aparece la Universidad SEMA en Suipacha al 600, acá también rápidamente esta universidad para refuncionalizarse va a recibir un subsidio de 12 millones de dólares, y en esa lista de beneficiarios llegamos al absurdo de subsidiar proyectos de edificios que ni siquiera existen. Tenemos edificios que no están construidos, por ejemplo, el de Alsina al 730, cuya dueña es María Susana Álvarez. Ella va a recibir 25 millones de dólares de subsidio para refuncionalizar lo que no existe, es decir, para construir 26 pisos en un edificio. En esa lista también aprovecha, ya que está la empresa Habana, para acondicionar sus locales, los locales que tienen Avenida de Mayo, en Florida, en la Avenida Corrientes. La verdad que acá no está refuncionalizando oficinas para transformarlas en viviendas, simplemente ya que está, la reforma la hace gratis porque accede a ese subsidio. Esto es un escándalo de corrupción urbanística, en donde el conjunto de las porteñas y porteños perdimos 200 millones de dólares subsidiando a los bancos y a los terratenientes urbanos. Y está claro que estas megacorporaciones tienen sobrada capacidad financiera, no necesitan de subsidios fiscales para refuncionalizar sus propias propiedades. Con 200 millones de dólares se podrían haber adquirido 4.500 viviendas para mitigar la emergencia habitacional que hoy transitan más de 500.000 porteñas y porteños. Y para terminar, me parece que hay algo muy importante que tenemos que aclarar, que tienen que ver con las mentiras de Jorge Macri. Porque Jorge Macri se la pasa repitiendo que no va a construir más viviendas regaladas en las villas. Bueno, las familias en las villas pagan cuotas mensuales por las viviendas que el gobierno construye. En la ciudad, los únicos que reciben viviendas regaladas son las grandes corporaciones inmobiliarias y los grandes grupos financieros. Así que me parece que es importante que desarmemos esa mentira y que pongamos sobre la mesa quiénes son los beneficiarios de siempre y por qué el conjunto de la clase media que alquila y el conjunto de los sectores populares tienen vedado el ingreso a la vivienda digna. Bien, bueno, muy completo el informe, algo que por supuesto, como comentábamos también con el compañero de Radio Ciudad, los grandes medios de esto obviamente no hablan, son todos parte del mismo negocio, así que es necesario darlo a difusión, este informe como diste vos y que ya también está saliendo en algunos otros medios como los nuestros, nada más, obviamente, pero por lo menos lo difundimos y sepan que el gobierno de la ciudad lo que está haciendo es expulsando a personas que tienen poca capacidad de poder tener un techo para vivir. Ya ni siquiera comprando, ni siquiera alquilando, es imposible, ¿no? Porque además los echa de los pocos que tienen. Ya estamos acostumbrados, decía hoy. Es una vergüenza cómo están desalojando personas que están quizá viviendo en unos edificios que llevan décadas que nadie los reclama y de golpe y porrazo aparecieron todos a reclamar, ¿no? Bueno, y por otro lado están rifando grandes edificios para sus negocios. Te agradecemos, María Eva, nos veremos dentro de 15 días. No, muchísimas gracias a ustedes. Nos reencontramos dentro de 15 días para seguir hablando de la ciudad de Buenos Aires. Muy linda semana para todos y todas. Igualmente. Chau, chau. Chau. Gracias. ¿Nos queda una pauta, Nacho? No, ya No. estamos. Bien. ¿Acaso las pautas tienen que ver con la vacunación? Cosa que por lo menos es un poquito más acorde a lo que hay que hacer, ¿no? De darle información a la gente que tiene que vacunarse y que las vacunas son gratis. Nos estamos yendo, les agradecemos a los compañeros de la 690, agradecemos a Nacho deseándole una gran semana con su equipo y con su vida, y nosotros también, con River Plate, con Platense, con San Lorenzo, queremos que ganen todos. Bueno, nos vamos a ir con yo tenía dos temas, pero bueno, nos vamos a ir con un tema muy representativo, es un tango, usa un tango que se llama Nada, ¿no? Y la nada tiene que ver con algo, como digo yo, no es nada. Y la letra es bastante significativa, bien, si la pueden escuchar, y la voz de Ligia Piro, que es hermosa, ¿sí? Así que nos vamos, les agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias, Luis, gracias, Nacho, y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd. Portales, chau, Muy chau bien, Nacho, chau, gracias. chau. Han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor. dolor me detuvo el corazón.